Esta por esta. Periodista. Pon al día tu lenguaje. Mejor di reinsertar, no readaptar. Son comunes en industria noticiosa expresiones como pide Estados Unidos informe de readaptación del Ponchis o el eterno dilema de castigar o readaptar a los delincuentes. Esta visión periodística está anclada al añejo paradigma criminológico según el cual a una persona condenada judicialmente por un delito se le consideraba desadaptada y privarla de la libertad buscaba castigarla como razonable venganza del Estado y adaptarla de nuevo a la sociedad. Esto convertía al juez en alguien que, por mandato constitucional, al determinar la inocencia o culpabilidad de dicha persona, emitía también, implícitamente, un cuasi-diagnóstico psiquiátrico. Hoy la filosofía garantista propone que la sanción penal privativa de la libertad persigue resocializar a la persona para que se reinserte en su comunidad. De esta manera, el Estado se enfoca ya no en castigar, sino en prevenir conflictos y delitos potenciales y que las personas víctimas sean revictimizadas por quien las afectó. Si deseas actualizar tu lenguaje periodístico, lo mejor es hablar de reinserción o reincorporación. Así evitarás estigmatizar a quienes fueron privados de la libertad por decisión judicial. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.